que fui una ilusa que creyó en el sosiego, porque cerré las alas como quien había muerto para el redondo vértigo del vuelo y de la altura. Viniste tú, el extraño, como un siroco que aventara el mundo. Tú, el extraño, el que llegó de lejos, el nunca presentido, y me diste la llave y el cerrojo y la mano. Era fácil vivir antes de tu llegada. Después fue todo incendio, lugar de paso. Sé que el amor es un lugar de paso, una pausa de lumbre en medio de la nieve, un segundo de gloria. Sé que estaremos en mitad del frío con una mariposa de aceite y una excusa para seguir velando, y que te miraré como si fueran para siempre los ojos, para siempre las ganas, el amor para siempre. Aunque es tan breve el ascua de los cuerpos, si alguna vez la huella dura más que el camino, aún merece la pena. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal les acerca la actualidad del mundo del libro. Actualidad tantas veces aciaga, pero a quien hoy hemos de agradecer que nos brinde la posibilidad de aproximarnos a una poeta con mayúsculas, Josefa Parra. Josefa Parra es una poeta nacida en Jerez de la Frontera, es licenciada en Filología Hispánica, ha sido galardonada con el Premio Internacional de Poesía Loewe a la Creación Joven en 1995 por el libro Elogio a la Mala Hierba, el Premio Internacional de Poesía La Porte des Poètes de París en 1999, la tesis del Premio de Poesía Luis Cernuda en Sevilla en 2002 y el Premio de Poesía Unicaja 2006 por su libro La Hora Azul. En su bibliografía destacamos los poemarios Elogio a la Mala Hierba de 1996, Alcoba del Agua de 2002, Calidoscopio de Venus en colaboración con el pintor Pedro Mora en 2005, Tratado de Cicatrices en 2006, Oficios Imposibles con la colaboración del también pintor Carlos Lainez, La Hora Azul, este poemario que vamos a acercarles hoy, y un libro precioso titulado Para mirar al cielo, libro de poesía infantil, que ha sido publicado por la Gata Editorial en 2014, que cuenta también con la colaboración de la pintora Carmen Guerrero. Luego también ha publicado en 2014 el Segunda Opinión, otro poemario, y el poemario del que extraíamos estos dos poemas que han dado entrada al programa, Materia Combustible, que ha sido editado por la editorial sevillana Ediciones en Huida en 2013, una editorial independiente, como decíamos, afincada en Sevilla, que también la incluyó en la antología Nube, Un mar de mujeres, en la que encontramos a otras escritoras de Jerez, como Isabel Rueda, Raquel Lanceros o la gaditana Rosario Troncosos. También apareció en una antología fantástica de Hiperión de 1997. Ellas tienen la palabra, que marcó un antes y un después en la literatura española, que hizo acercarnos a infinidad de escritoras, de grandes poetisas como Ana Rossetti, Chantal Maillard, Ana Merino, la increíble Andrea Luca y un sinfín. Fue un libro importantísimo. La actualidad, como les decía, nos la acerca porque mañana, miércoles 28, a partir de las 12, en el IES Los Remedios, tendrá lugar la lectura pública que cada año organiza la Ronda Andaluza del Libro, que cuenta también con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique, en el que la escritora jerezana, Josefa Parra, será la autora invitada para esta edición. Sobre su poesía, bueno, yo leí Un encuentro, es uno de los poemas que forman La Hora Azul, en los pasillos del Hospital Comarcal de Villamartín, la primavera de 2008, y para mí supuso un auténtico shock. Yo acababa de cumplir 30 años, pasaba un periodo difícil, y este poema me ayudó bastante. La vio frente a la casa, una mujer con gabardina clara y un pitillo en la mano. Alguien le dijo que así, la muerte, en medio de la vida, callada y pensativa, nos espera. Aquella primavera yo viví especialmente en dos libros. Uno era este, La Hora Azul, de Josefa Parra, y otro el libro de un autor también increíble, de Nizar Cavani, El libro del amor. Vivir quiere decir que me hicieron vivir. He vivido en muchos libros, pero solo en algunos he sentido la mano del ángel, y solo con algunos he contraído deudas impagables de gratitud, que son las únicas deudas que importan. Un encuentro, el poema que encontramos en la página 36 de La Hora Azul, yo me agarré a este poema como un náufrago y salí de él convertido en otro, en un hombre nuevo que acunaba una verdad nueva entre los brazos. Recuerdo que Walt Whitman decía que era importante que cuando uno leía sintiese que en nuestros dedos no descansaba una hoja, sino que temblaba un hombre. Una sensación parecida fue la que yo tuve con La Hora Azul, y hoy, limpio y libre, regreso a este libro 7 años después, vuelvo a releer el libro, el mismo libro, y vuelvo a releerlo para conversar con su autora. A veces la vida se pone bonita, se viste sus mejores galas y te saques merecidamente a bailar. Se cierra el círculo, se quedan dentro gotas de luz inagotable, pura, y este es un regalo que a mí personalmente me ha hecho la vida, poder entrevistar a Josefa Parra. Creo que miente quien dice que en este mundo la felicidad no existe. Creo que miente quien dice que todo está dicho, porque todavía quedan poetas como Josefa Parra, todavía quedan libros como este del que vamos a hablar, La Hora Azul, capaces de parar las agujas del reloj. Buenos días, Josefa Parra, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos hace una enorme ilusión tenerla hoy con nosotros. Buenos días y gracias a ti por esas palabras. Estoy emocionada, ¿eh? Vaya. No todos los días dicen a una de estas cosas tan bonitas del trabajo que una intenta hacer. Muchas gracias, de verdad. Aprovechando que hoy la tenemos con nosotros, dividiremos nuestro espacio en dos fragmentos. En el primero haremos una visita que hemos dado a llamar guiada por esa hermosa catedral de palabras que es La Hora Azul, y en el segundo nos centraremos en recomendaciones, esperando que al oyente le lleguen a emocionar al menos la mitad de lo que me emociona a mí en descubrir la poesía de Josefa Parra. Me gustaría empezar con este libro, con La Hora Azul. Si le parece, voy a ir dándole lectura a parte de algunos poemas. Muy bien. Primero sería, por ejemplo, el olvido, que aparece en la página 47, y olvido los poemas que he leído escribir para poder andar todavía por ellos. La poesía es lo que queda cuando el poema se va. La poesía es, siguiendo la definición de Carlos del Mundo de Ori, técnica y llanto. Bien, la poesía es previa y posterior al poema. También se aloja en él, pero es previa y posterior. Yo creo que la poesía está en todas partes, no solamente en el poema. Y el poeta lo que intenta, y casi siempre en vano, es apresarla en un instante. Pero la poesía está antes, está después, está durante, la poesía está en todos sitios. Y en cuanto a eso, esa frase tan bonita de Carlos del Mundo de Ori, de técnica y llanto, a mí me convence, y me convence también otra muy parecida que dice un poeta más cercano temporalmente, que es jerezano, es José Mateo. Yo sé que creo que lo conoces, ¿no? Sí. Él dice que la poesía es eco y temblor. Tiene mucho que ver, ¿no? Porque lo del llanto y el temblor viene a ser lo mismo, ¿no? Una emoción que está ahí dentro del poema, una inquietud que se queda, pero que a la vez está resonando ese eco que dice José Mateo y esa técnica que dice Carlos del Mundo de Ori para hacer que eso resuene, que no se te olvide. La estructura, la forma, todo eso es la técnica y es el eco. Y la emoción, pues, la parte del llanto y del temblor, creo que los dos coinciden y son dos definiciones magníficas de la poesía. En Vida Lenguante, en la página 18, leemos: si ahora estoy condenada a seguir siendo humana, a afrontar una historia, una frase inequívoca, dime cómo menguar, cómo tragar saliva y abortar las palabras antes de que florezcan, extendiendo praderas delante de mis ojos. Dime cómo vivir la vida que me queda. ¿Todos llevamos dentro una materia celeste que lucha por sobrevivir? Sí, en cierto modo esa materia celeste es la que nos hace pequeños dioses, ¿no? Decía, creo que era Huidobro, el poeta es un pequeño dios, pero yo creo que todos los hombres somos pequeños dioses y que dentro de nosotros, seamos o no conscientes de esa cualidad divina o celeste, somos pequeños dioses. Porque somos pequeños dioses, somos humanos, creo yo. Sí, la materia celeste se puede decir, no sé, espíritu, sueños, amor, sí. Todo eso, ¿no? Sí. Ahí está eso. Y lucha por sobrevivir, por supuesto, porque es lo que nos hace vivir cada día. En Peregrino, en página 9, leemos: Penélope, no vale lo que el gozo de ver por vez primera un mar en calma que espera que lo nombres. Tú lo sabes. Y por eso falseas cada noche el norte de tu brújula, y furtivo, desvías el timón hacia otros puertos lejos de aquel tu hogar, lejos de Ítaca. ¿El amor puede ser una cárcel que levantamos con nuestras propias manos? No debería serlo, porque el amor debería ser algo muy muy libre, ¿no? Pero es cierto que solemos construir esa cárcel del amor, incluso el tópico, ¿no? De cárcel de amor, que se suele decir. Yo siempre digo que si hay que hacerse una cárcel, por lo menos hay que acordarse de construir una puerta, por si acaso, y podamos abrirla desde dentro y desde fuera, que la cárcel no sea tan tan de hierro, ¿no? Que sea más bien una cárcel pasajera. Una cárcel flexible. En el abismo, la página 11, te deslumbra el deseo incandescente, cierto, te arrebata y te empuja hacia un abismo lúcido donde es inevitable mirar, donde no hay velos que enmascaren piadosos el poder de la carne, su crueldad, su belleza, su inmensa tiranía. ¿Nos enamoramos de este abismo lúcido y por ende del sufrimiento que inevitablemente nos depara, nos acarrea? Es que somos así de masoquistas, ¿sabes? Somos masoquistas, ¿no? Nos atrae ese abismo con todo su peligro y ese amor insondable, abismal, que nos hará llorar y que nos hará sufrir. Es que nos atrae. No podemos evitarlo. Y al final hasta nos agrada. Pero si te digo lo del masoquismo, yo creo que es así. El amor tiene su cara y su cruz, su dolor y su gozo, y va todo en el mismo paquete. Calles de Asila, la página 13. Quise escribir azul y encontré la pureza de tus calles cubiertas de turquesas y flores, la cal contra el silencio de un cielo de verano, esquinas donde el sol bordaba al mediodía, espliego y hierbabuena, el mar alto, la vida y el ameno rumor también azul de un nombre. ¿El paraíso es un lugar o es una forma de mirar? Yo creo que el paraíso puede ser casi todos los lugares. Es ese lugar donde nuestra mirada se remansa. Un día es en un sitio, otro día es en otro, pero donde la mirada descansa, se remansa. Tiene mucho de lugar ameno, ¿no? Más que de un lugar divertido, es más bien un lugar ameno, un lugar de quietud. Ahí están los paraísos. De vez en cuando hay que descansar. Y para mí en aquel momento Asila era mi lugar de remanso, pero he tenido otros muchos paraísos y sigo teniéndolo donde me siento y miro. El lugar y la manera de mirar a ese lugar. Una conjunción de ambas. En dos ciudades, la página 15, pronuncio las palabras que dicen de tus manos, de tu amor infinito, de alguno de tus gestos, para que esta ciudad que no sabes que existe repita entre sus ecos tu nombre ya prohibido. Todos somos extranjeros cuando miramos, cuando somos conscientes por primera vez de la belleza de cuanto nos rodea. Sí, somos extranjeros. Somos extranjeros por un momento, que es el de la sorpresa, ante el lugar, ante el acontecimiento de novedoso, ante esa belleza que nos sobrecoge. Pero yo creo que es una sensación muy agradable, es una extrañeza que no es tanto temible o se puede atemorizar un poco al principio, pero no es tan temible. Es también algo que te sobrecoge de otra manera. Te sobrecoge con sorpresa, con fascinación. Lo bello asusta un poquito al principio, pero más que nada fascina, ¿no? Creo yo. Y al final esa extranjería acaba por desaparecer y te sientes parte también de la belleza que descubre. Paradójicamente, un extranjero en una patria que es más suya que la real, que puede llegar a ser más suya que la real. Sí, la belleza es la patria real de todos nosotros. Me parece que era Caballero Bonal quien decía que la infancia es la patria, ¿no? La patria universal. Y yo creo que la infancia, pero también la belleza. Sí, no es lo mismo, porque a veces la infancia y la belleza van muy de la mano, ¿eh? La infancia es el descubrimiento, ¿no? De la belleza y de todo lo bueno. Todo lo hermoso. Más razones para la escritura, página 44. Que un verso lo sostenga en el vacío, que milagrosamente se eternice cuanto vas a perder. No es suficiente que hayas amado mucho y hasta el fondo. Antes de que la luz se apague, escribe, escribe. Simplemente escribe. ¿La vida entera cabe en un único poema? Pues yo me temo que sea un poco exagerada ahí, pero también en otro poema que escribí hace tiempo, que hablaba de la vida cabe en una línea, la vida cabe en un verso, de vez en cuando el poeta siente la necesidad de decir que la poesía es tan grande que puedes meter la vida y todavía te sobra espacio dentro del poema. No sé si es una exageración, pero a veces se siente, yo lo siento. De vez en cuando, siento que la literatura es más amplia que la propia vida, y que hay versos muy definitivos, no versos propios, también versos que uno escribe, que uno lee, más que lo que escribe, los que lee. Versos que son tan definitivos que por un momento puedes pensar que en él se encierra, si no la vida, por lo menos la clave de la vida, la clave de tu propia vida. Y entonces cuando uno se da cuenta de que es tan importante, ¿no? Tan grande la poesía, tan grande. Sí, tal vez porque era algo que te quería preguntar, Pepa, porque realmente es algo que me parece muy, muy interesante. ¿Hemos agotado el potencial expresivo de la poesía a fuerza de intentar definirla, limitarla? Es un peligro en el que podemos caer, eso de definir la poesía y encuadrarla, ponerla dentro de una etiqueta, es muy complicado, y a lo mejor es incluso inútil, ¿no? Es como definir el amor, definir la belleza, definir cualquier sentimiento grande, ¿no? Porque hay tantas maneras del amor y tantas maneras de la poesía, tiene tantos perfiles, tantas manifestaciones, que definirla o encuadrarla o etiquetarla es más bien inútil, más que complicado, es que es inútil, no es necesario. Así que muchas veces cuando te preguntan, ¿y qué es la poesía? Yo qué sé, no me pregunte, porque cada día la veo de una manera diferente. Pues voy a lo de Becker, ¿no? A decir, pues sí, eres tú. Pero eso también es una especie de butade, ¿no? De, sí, bueno, sí, voy a decir, tú eres la poesía. La poesía está en todo. La poesía es tan grande, sí. Indefinible. Ejercicio de derrota, página 46. Lo que en verdad persigo cada vez que argumento estas palabras, falsas y brillantes y crueles, es vivir sin memoria. Por ejemplo, la noche única en Wadi Rum, descalza de experiencia, ver por vez primera mis pies sobre la arena, el cielo punteado como un cedazo oscuro, hundirme en el dolor de aquel descubrimiento, no volver al pasado, sino empezar de nuevo. Hay un escritor francés del siglo XIX que escribió, el Léon Bloy, escribió que el corazón no tiene lugares, tiene lugares que no existen, y para que puedan existir entra en ellos el dolor. Hundirnos en el dolor puede ser una forma de empezar de nuevo. Sí, puede ser. Cuando uno está así ahogándose, por ejemplo, en una piscina, dicen que hay que tocar fondo y dar un rebote, ¿no? Dar una patada y volver a la superficie. Quizás el dolor sea el mismo tipo de procedimiento. Me gusta mucho esa frase de León Bloy, la verdad que me la voy a apuntar, para utilizarla alguna vez. Porque tengo otra frase también que suelo utilizar, no me la sé literalmente, pero bueno, te la explico, que es de Isaac Dinesen, lejos de África, que hablaba cuando el dolor era tan fuerte que parecía que no lo iba a aguantar, volví a pensar en un día en el que sobrevoló África en la avioneta con su amado, ¿no? Y entonces decía, y es tan grave, tan duro el dolor que pienso que ya no puedo más. Y entonces a partir de ahí me recupero. Es algo así parecido. Cuando ya llega una pura del dolor y a estar en las últimas, es cuando empieza otra vez a renacer. Así que sí, te doy la razón. Y ese poema que me ha recordado mío propio, el poema de Wadi Rum, todavía cuando lo escucho o cuando lo vuelvo a leer, viene ese dolor, pero es un dolor que me hace grande, me hace fuerte. Se llega tamizado. Llega tamizado por el paso del tiempo y por la... Claro, todo esto está ahí. En la búsqueda, en la página 12, leemos: quizá busco en tu piel los pasos silenciosos de los años perdidos, el aroma de anís de los placeres jóvenes o ese brillo imposible del deseo. ¿La búsqueda no termina nunca? Nunca. No termina nunca, porque si no, ¿qué sentido tendría, no? Es seguir viviendo. Yo creo que siempre hay que mirar más allá. Cada día hay que buscar una nueva opción, hay que ir mirando y no se termina de buscar. Porque si uno termina de buscar es como llegar a un momento de conformidad. Y a mí no me gusta la conformidad, de hecho no me la planteo en la vida. No soy conformista, siempre quiero ir buscando más allá. Tenemos siempre hambre de infinito. Al infinito, y más allá. Y más allá. Hay un poema que me encanta de este libro del que estamos hablando. El poema se titula Martes de Feria y me parece que es uno de esos poemas que se deberían enmarcar porque lo tiene absolutamente todo para emocionar. Muchas gracias. Si te parece, paso a leerlo porque es una auténtica maravilla. Imagínate, amor, que se enciende la noche, súbita ascua de desafíos y delirios. Imagínate que nos miramos, solos nosotros en el mundo y alrededor la música, que el vino nos desvela un camino secreto, una vereda estrecha sobre la piel. Tenemos el tiempo de un eclipse para reconocernos. ¿Cómo desviarnos entonces? ¿Cómo cerrar las puertas? ¿Cómo no comprender que hay un momento breve para sentirnos infinitos? Imagínate, amor, que es esta noche. ¿Cuánto milagro entre dos cuerpos? ¿Cuánta llama? ¿Cuánto desequilibrio? ¡Qué hermosura! Este es uno de los poemas más bonitos que he leído en mucho tiempo y quería preguntarte, porque la verdad es que es un poema muy emocionante, si emocionar es liberar. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Dejar salir fuera las emociones es algo muy liberador cuando uno lo escribe y también cuando uno lee. Porque si uno logra en un poema, al escribirlo, liberarse y emocionarse, es interesante, pero lo bueno es que el que está enfrente y te lee sienta lo mismo o se emociona a su manera, pero que también se libere. Eso es la magia de la poesía, que te sirve a ti y sobre todo le sirve al lector. Si al lector le sirve, ya ha llegado a tu meta. Ese es tu cometido. Yo no entiendo la poesía como un ejercicio de solipsismo, ¿no? De hablando más claramente de masturbación, ¿no? Sí, sí, sí. A mí esa poesía no me vale. Me vale la poesía que sirve a ti, pero que le sirve al otro. La poesía que comunica y que libera a las dos partes. Sí, me acuerdo de una frase de Dostoyevsky, el autor ruso, que decía que las cosas importantes de la vida se entendían en un abrir y cerrar de ojos, y que lo demás sobraba todo. Si te parece, Josefa, leemos el último y pasamos a la segunda sección de nuestro programa. El último es el poema que da título al libro, La Hora Azul, que se encuentra en la página 31. No tiene corazón, no se conmueve, no te suelta hasta que te ha desangrado. Es la hora del duelo, de las lágrimas, de la herida, del ángel, de las brasas, del hombre repetido, del eclipse. Reza para que pase y no te lleve enredado y sumiso entre sus alas. ¿Cómo podemos impedir que la hora azul no nos lleve? A lo mejor no es necesario, ¿no? Impedirlo. Algunas veces hace falta esa hora azul. Hay horas azules necesarias. Tampoco es que nos debamos abandonar definitivamente, ¿no? A ese dolor amable, ¿no? Que es la nostalgia, que es el recuerdo triste. Es peligroso quedarse ahí y apalancarse, porque se parece al conformismo, fíjate. Si te quedas ahí en la hora azul, es como que si te conformaras al dolor. Sí. Y tampoco hace falta dar esa patada que decíamos antes, ¿no? Llegar al fondo, patear y seguir hacia arriba. Pero bueno, impedir la hora azul, no sé si hace falta. Y además, es que es imposible. Cuando viene, viene. Ajá. Es inevitable, inevitable. Inevitable, como el amor. Como el amor. Me gustaría, Pepa, preguntarte por el papel que juega el estilo en el marco de tu estrategia creativa, porque creo que es especialmente importante para ti. Tiene un estilo muy definido, muy claro, muy reconocible. Sí, yo creo que sí, que o por lo menos procuro que mis poemas se vea que tiene mi marca, ¿no? Yo suelo cuidar mucho el ritmo. Me gusta elegir las palabras, ver cómo pesa una palabra en un verso, si se desequilibra al poner la palabra o no. Me gusta que los versos tengan una medida, aunque no suelo utilizar las rimas. Me gusta buscar alguna imagen potente en cada uno de los poemas, algo como esas gemas que hay, esas perlas o esmeraldas que se ponen en un collar, ¿no? Más sencillo, sí, el collar, pero esa perla o esa esmeralda que hace que sea llamativo. Lo cuido, la verdad. Me parece importante, me parece muy importante el estilo en toda la literatura y especialmente en la poesía. Sí, la poesía se ve mal, no se puede pasar de largo, no todas las palabras cuentan. Hay un escritor norteamericano que a mí particularmente me encanta, Ray Bradbury. Ray Bradbury tenía una idea de la creatividad muy especial. Él decía que no había que pensar, que pensar era el enemigo de la creatividad, que al estar consciente era pésimo para un escritor. Porque eso te impedía que tú hicieses cosas, que las llevasen a cabo. ¿Cómo podemos acabar con el censor que todos llevamos dentro cuando nos sentamos a escribir? Es complicado también. Siempre hay un yin y un yang. Hay una parte que es la emoción y otra parte que es esa censura que te pone en tu propia razón. Y hay muchas ocasiones que está uno escribiendo y dice, esto no lo pongo, porque, uh-huh. bueno, no sé cómo se va a entender o quién lo va a recibir. Y es verdad que tú te autocensuras. Es difícil. Tienes que ponerte, dar un pasito atrás y decir, soy yo, pero no soy yo. Y vamos a poner una distancia para poder decir lo que quiero decir y que no se me malentienda, ¿no? Hay que poner una distancia. La verdad es que es complicado. ¿Verdad, José? Hay que poner una distancia emocional con el poema, ¿verdad? Sí, por lo menos un poquito. Hay un límite, ¿no? Hay un límite. A veces te pones una máscara o utilizas eso de la ficción, ¿no? De la poesía tiene una parte de ficción. Mm. Y es verdad, pero es verdad que tiene una parte de ficción. Pero también es cierto que a veces tú buscas esa ficcionalidad para separarte de lo que estás diciendo y poder decirlo mejor, poder decirlo con más libertad. Parece una contradicción, pero es así. El otro día, Josefa, leí una entrevista que hicieron a Mark Twain pocas semanas antes de morir, y él hablaba de la soledad del escritor. Me impresionó mucho porque él pensaba que las personas veían al escritor como el capitán de un barco, que era omnipotente, pero decía que también en un barco podía evocar también la idea de miedo y de soledad. Y que él se había llegado a sentir muy solo y había tenido mucho miedo cuando empezaba a escribir y cuando le llegó el éxito. ¿Usted siente que a veces esa soledad, ese miedo, lo siente en el mundo de la cultura de hoy? ¿Vivimos en un momento en que sería legítimo sentirlo? Más que miedo, yo creo que lo que se siente es cierta desilusión. Más que miedo. Esa soledad, más que temible, es triste, ¿no? Porque se desilusiona uno, no sabe hasta a dónde está navegando, dónde te lleva ese barco del que eres capitán, no sabes si alguien te está esperando en la orilla, si te van a recibir. Es entre el barco y la botella con el mensaje dentro. Más bien se siente como el mensaje dentro de la botella que va a la deriva y no sabe hasta dónde va a llegar y si el público va a tener una buena recepción. Porque a veces no tiene la respuesta físicamente, ¿no? Claro, hay veces, como por ejemplo, hoy que me has hablado tú de esa manera de mi libro, pues estoy viendo una reflexión y te hace muy feliz. Pero hay veces que escribes algo y no tienes la respuesta en el momento. No sabes si las personas a las que tú le quieres hacer llegar ese poema o ese libro están recibiéndolo de la misma manera y es como triste, es como navegar un poco sin rumbo. Pero bueno, eso no quiere decir que uno se tenga que echar atrás. Eso hay que coger el timón con más fuerza todavía y seguir para adelante. Y ya llegaremos a la costa que haga falta. Una carrera de fondo la literatura. Claro que sí. Hay un escritor francés que a mí personalmente me apasiona, que es André Gide. Y en uno de sus libros más controvertidos, El Coridón, él dice que el amante está unido, cuando está unido a lo amado descansa, pero yo creo que no, yo creo que el amante realmente cuando está unido a lo amado descansa. No, que va, yo creo que no, porque tiene miedo, tiene siempre miedo de la pérdida. Está unido, pero dice hasta cuándo, porque todo es un poco contingente, ¿no? En la vida, no porque se acabe el amor, que también es posible, pero más que nada porque es que se acaba la vida y hasta cuándo, ¿no? Hay ese miedo de haber logrado la unión con el amado, pero de que aquello no dure todo lo que uno desearía. Y en el amor siempre hay mucho miedo. Sí, siempre hay mucho miedo, mucho temor por la pérdida. Sí, y la fatalidad que siempre llama a la puerta, ¿no? Claro, siempre, siempre. ¿Un libro contra la guerra? Un libro contra la guerra. A ver, se me ocurren más que libros contra la guerra, libros contra el dolor del exilio, que es lo que suele seguir a la guerra. A mí me duele mucho todo el exilio español después de la guerra civil. Y, por ejemplo, libros como de poemas como el de Alberti, Retorno de lo vivo lejano, o de memorias como La memoria de la melancolía de su primera mujer, María Teresa León, sí. Me llaman mucho la atención y nos ponen sobre aviso de lo dolorosa que es la guerra y de lo doloroso que es perder la patria, sí. De uno cuando ha perdido la guerra. Sí, sí, hay poetas increíbles, Pedro Garfias también, ¿no? Maravilloso. Bueno, todo el exilio español es un tema apasionante. Tengo muchas ganas de como yo trabajo en la Fundación Caballero Bonal, como sabes, ¿no? Sí. Tengo muchas ganas de hacer un congreso sobre el exilio español. Es un tema que me apasiona. que yo creo que por muchas vueltas que le demos, todavía tiene facetas que están un poco estudiadas. Hay que ir otra vez. Sí, sí, sí. Un libro para entender el mundo en que vivimos. ¿Tú crees que...? Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Ya. Ni siquiera con un libro. Mira que la literatura tiene sus poderes mágicos, pero es difícil. No sé, se me ocurre que todavía 1984 de George Orwell sigue siendo un libro muy profético y al que todavía podemos acudir para ciertas facetas de la vida de hoy. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Algo a Amar, de Tony Judd. Uh-huh. Me pareció deslumbrante. Pues sí. Un libro que cambió su vida. Tendría que decirte varios, ¿eh? Porque no es tan fácil. Por ejemplo, yo me recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, y abrió mi vocación viajera y mi vocación aventurera. Pero era yo todavía muy pequeña. Después también muy pequeña, no sé si tendría 10 años, una profesora de la EGB me regaló una antología de poesía sobre el mar, que todavía la tengo, toda descuadernada, pero la tengo, y me di cuenta de que yo lo que quería hacer era viajera, pero también quería ser poeta. Lo mismo, que quizás sea lo mismo, no sé. Tendría que decir mucho, ¿eh? Son muchos los libros que me han ido cambiando la vida, por momento. En mi caso fue Ver una voz de un autor que ha fallecido hace poco, Oliver Sacks, el norteamericano, y me pareció también otro libro de estos que te cruzas una vez. Un libro para... Lo apunto. Un libro para leer una y otra vez. Pues uno de los libros que más veces he leído, bueno, he leído varias veces 100 años de soledad, no sé si decirte 5 o 6 veces, muchas veces, pero todavía he leído más veces, quizá porque es más cortito, Seda, de Alessandro Barico. Un libro sobre viaje, sobre Japón, sobre la entrega incondicional del que ama, sin esperanza algunas veces, el sacrificio. Es un libro de una delicadeza, de verdad yo lo recomiendo, y un libro que yo he regalado y he leído multitud de veces, Seda. Sí, Alessandro Barico, que es un especialista en la Ilíada. Es un escritor muy, muy interesante, sí. En mi caso, por ejemplo, ha sido el último libro de Henning Mankell, Arenas movedizas, que lo he podido leer 3 veces ya, y acaba de salir. Pero me ha parecido... Me lo apunto porque tampoco lo he leído, ¿eh? Sí, yo muy buenas ideas. Yo conocí a Henning Mankell a través del inspector Valender, ¿no? Y hace novela negra. Pero este libro, su lucha contra el cáncer, repasa su vida, sus proyectos en África. Este libro es muy, muy bonito también. Un libro contra las servidumbres del amor. Bueno, no se me ocurre, porque yo creo que la servidumbre del amor no hay que ir contra ella, hay que dejarse un poquito llevar. Pero bueno, contra el dolor que te produce el amor, antes hablé de ese texto de Isaac Dinesen, de Lejos de África, y en Lejos de África también hay una parte del libro, aunque no es el tema general del libro, sí que hay una parte que habla del dolor del amor y de cómo evitarlo de alguna manera. Es difícil, ¿eh? Yo no lucharía contra la servidumbre del amor, la verdad. A mí, por ejemplo, hubo un libro que me impresionó también bastante, que fue además una escritora muy curiosa, porque solo escribió un libro. Es la francesa Marcel Sauvageot, no sé si pronuncio bien. Sí, está bien. Y el libro se titula Déjame. Y es una auténtica joya. Y tuve la suerte de poder leerlo cuando era muy jovencito, tenía 15, 16 años. Y hablaba sobre una mujer, nada, que le pedía al hombre que la olvidara, que tal, que tenía derecho a ser libre, la conquista de la propia libertad, de la propia independencia, fuera de los usos y costumbres de la época. Una mujer que estaba también a punto de morir. Y es un libro precioso también. Un poemario que nunca olvidarías en el banco de un parque. Nunca olvidaría y nunca me dejaría de La hoja de vida, de Pedro Salinas. Ese libro también es uno de los que me marcó. Es uno de los grandes libros de amor de todos los tiempos, pienso yo. Uno tiene que leer ese libro. Tiene que leerlo y tiene que hacerse con él. Y tiene que tenerlo en casa, ¿eh? Y releerlo también. Podría haberlo dicho en lugar de Seda. Es también uno de los libros que he releído muchas veces. Un libro para soñar. un libro, por ejemplo, bueno, aparte de Julio Verne, que todo Julio Verne a mí me sigue haciendo soñar, a mí me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo. Preciosa. Que quizás en vez de soñar lo que hace es un poco, bueno, un sueño lisérgico, ¿no? Un sueño un poquito paranoico, pero sí, Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta mucho. Y Peter Pan de Barry. Me gusta esa literatura que dicen que es infantil, pero que luego es una literatura para personas mayores. A mí me ocurre con el mundo del cómic, porque yo leo novela gráfica. Y, por ejemplo, un libro para soñar que yo recomiendo encarecidamente es La Gran Guerra, de este dibujante, escritor maravilloso que es Art Spiegelman. Spiegelman, sí, muy bueno. También a mí me encanta el cómic. Y este libro es un deleite. Es decir, es un libro desplegable de 7 metros y medio, que son cosas... maneja otro concepto del libro y es una auténtica preciosidad. Sí. Un libro y un autor por el que meterías la mano en el fuego. Te puedo decir, puedo ir a lo clásico y decirte que metería la mano en el fuego, por ejemplo, por Gabriel García Márquez, porque todo lo que ha escrito Gabriel García Márquez me parece de una calidad excelente y era un hombre que tenía muy claras sus ideas en cuanto a literatura. Pero voy a ser un poquito más moderna y voy a hablar de mi amiga Marta Sanz, que creo que es una de las escritoras actuales más coherentes, más estupendas y más dignas de leer que hay ahora mismo. Marta Sanz, por ejemplo, La lección de anatomía, que es una de sus novelas que más me gusta, y el ensayito que ha publicado muy recientemente, que se llama No tan incendiario, que es una maravilla. Se lee muy rápido porque es muy cortito, pero pone los puntos sobre las íes de la sociedad y de toda la problemática del ensayo y del pensamiento actual. Muy recomendable, muy recomendable. A mí, por ejemplo, yo creo que no metería la mano en el fuego, me cortaría una mano por Juan José Saer, por ejemplo. Yo iría con una mano menos durante el resto de mi vida por la literatura de Juan José Saer. Qué bien suena eso. Bueno, para él, no para mí. Para mí no tanto, ¿no? Por Juan José Saer fue un escritor increíble y muy comprometido con su narrativa, tiene una cadencia preciosa también. Es un escritor de ideas. También con una imaginación desbordante, en libros como Cicatrices o El Antenado, y me parece también muy recomendable. ¿Un libro que te hubiese gustado escribir, Pepa? A mí me gusta mucho la literatura japonesa, fíjate, pero la literatura japonesa antigua, también me gusta la actual, pero la antigua me gusta más, la de la época Heian, que es del siglo XI. Entonces me habría gustado mucho escribir el libro de la almohada de Sei Shonagon, que es un libro que casi todo lo que trae son listas de cosas que a ella le gustan, no le gustan, le hacen llorar, le hacen reír, pero trasluce y resuma una elegancia, una delicadeza y una manera de entender la naturaleza y el temperamento humano, pero sobre todo la naturaleza, que queda lejos de Occidente, es algo muy especial, pero cuando uno llega a entender la altura que puede tener ese tipo de sensibilidad, la verdad que te gusta. Hay otro libro también japonés que es la novela de Genji, que también me encanta, de Murasaki Shikibu. Sí. Pero ese es otro tipo de libro. Es un libro hay aventura, hay sexo, es más tipo novela, lo que tendríamos por una novela. Pero el libro de la almohada, te digo. Otro de los libros que podría haber dicho que leí y releído muchas veces, como Seda. Ese, si no lo he leído 12 veces o más. Yo creo que hay libro también, Te digo, es un libro muy, muy, muy finito, se puede leer muchas veces, se puede leer en un rato. Pero está plagado de puertas que se abren. Sí. Y te da, y además te hace buscar mucha información sobre Japón y sobre la época que no sé, es un espacio que desconocemos. Yo creo que hay libros que nos hechizan. A mí, por ejemplo, me ocurre con la poesía de Jorge Teller o con Siete árboles contra el atardecer de Pablo Antonio Cuadra. Son libros que en los que te quedas atrapado, ¿no? Y la última recomendación, Pepa, un libro para enamorar. Tampoco voy a ser muy muy original, pero te digo por experiencia que a mí me sirvió mucho 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda y los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda también. me sirvieron a mí, imagino que le puede servir a otra persona para enamorar. Sí, a mí los versos del capitán. Bueno, también, fíjate. Sí, los versos del capitán. Fíjate, estamos ennerudados. Inevitablemente también. Ese poema es para que tú me oigas, las palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Dice un poema de 20 poemas de amor, y ese poema lo he utilizado yo. Así, entre nosotros, te lo ahora que no nos escucha nadie, te lo confieso, que lo he utilizado para enamorar, claro que sí. A mí, por ejemplo, mira, cuando hablábamos antes de Isa Dinesen, de Memoria de África, yo creo que un libro para acercarse a Isa Dinesen es Herengar. Herengar también. Herengar es un libro también, como comentábamos antes, plagado de puertas, de voces, de talento, talento puro. Inacabables, son libros talento. Inacabables, son libros que los terminas y tienes que volver a empezarlo. Bueno, y sabínense todo lo que escribió, ¿eh? Yo también es otra autora por la que me cortaría una mano. Bueno, estamos llegando al final. Dejamos a un lado las recomendaciones. El final de nuestro viaje de hoy, de este inolvidable viaje que hemos emprendido por el universo poético de Josefa Parra. Josefa Parra, gracias por abrirnos las puertas de tu libro, de tu poesía, de esa poesía mágica a la que tanto y tanto debemos. Y de la que tanto y tanto esperamos. Hasta siempre, toda la suerte del mundo en todas y cada una de las aventuras que aún te quedan, que son muchas. Gracias. Y a la audiencia recordarle que Josefa Parra estará mañana miércoles 28 a las 12 del mediodía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de los Remedios, en una lectura pública dentro de la Ronda Andaluza del Libro, que organiza el Centro Andaluz de las Letras, y que cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique. Solo nos queda ya emplazarles para nuestra cita de la próxima semana, con más libros, más caminos por recorrer. Feliz semana, feliz lectura, un abrazo y hasta siempre.